Escuchas a Omar Dávila en el top 20 de Monitor Latino. Estás escuchando Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Noticia fuerte de esta semana. El cantante Niga este fin de semana pasado. Fíjense que se casó. Se casó en secreto este artista panameño. Y la pareja se unió por lo civil en una ceremonia, como les digo, privada. ¿Quién es la muchacha? No dice, ¿verdad? Por allá por Panamá. Número 14. 14. Pues su amor de toda la vida, ¿no? Yo creo, la novia que ya estaba con él desde antes de que este chico se hiciera famoso con esa canción. Que bueno, en Estados Unidos no se conoce como Niga, porque la palabra es ofensiva. Acá lo conocen como DJ Flex. En mi habitación miro de frente y revivo tus caricias en mi mente. Fue inevitable caer en tus brazos. Convertiste mi desprecio en abrazos. Y es que cuando tu boca se acerca a mi oído, ella provoca que caiga rendido mi cuerpo a tus pies. Y yo sé buscar. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. ¡Ándale! Llegó el tiempo de la dedicatoria a distancia. Les invito a que formen parte de este programa escribiéndome en www.omardavila.com, ahí donde dice queremos saber de ti, tú llenas ese formato y me mandas una dedicatoria a distancia. Me escribes en dónde escuchas, a quién le quieres dedicar una canción y por qué. La historia de esa canción es lo interesante, lo que leemos aquí. Y en esta ocasión le mandamos un saludo a la ciudad Martínez de la Torre, en México. Así se llama la ciudad. Está por allá, por el lado de Veracruz. De allá me escribe Rodrigo Pedraza. Dice, hola Omar, tu programa es el mejor de todas esas listas de los mejores. Dice, en tu programa están los verdaderos 20. Lo que pasa es que aquí están las monitoreadas, las 20 más programadas del país. Te escucho a través de la estación de Jalapa, Veracruz, porque acá en la ciudad donde vivo, Martínez de la Torre, no la pasan. Ponme por favor la canción Vuelve de Ricky Martin. Es para mi ex, Yad Ramírez. Sin ella no sé vivir. No andamos desde hace 3 años, pero para mí sigue siendo y será el amor de mi vida. Estaré escuchando el programa este fin de semana. No me falles, Omar. Sí, así son los mejores. Muchas gracias, mi estimado Rodrigo Peraza. Y para tu ex, que ojalá y vuelva contigo, aquí está el polémico padre, nuevo padre, Ricky Martin. Algo me dice que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Espacio si no estás, no paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Algo me dice ya no sirve de nada. Tantas noches en vela aferrado a mi almohada. Pudiera tan solo regresar un momento. Ahora es que te comprendo. Ahora es cuando te pierdo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Tanto espacio si no estás, no paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Yeah. Esta canción cuando recién salió, nosotros teníamos el top 20, pero no era internacional, salía solamente en México, en algunas estaciones. Esta canción debutó, escuchen bien, debutó en el número 1. Es la única canción que lo ha logrado aquí en el top 20, cuando todavía no era de Monitor Latino. Y bueno, pues es con Ricky Martin, que bien en esta semana ha sido polémica para él porque lo han criticado. Y a veces bastante visceralmente los medios de comunicación por la forma en la que, bueno, pues es padre de dos hijos. Pero él está feliz y se retira de los escenarios por un tiempo, ¿eh?